Hace muchos años, siendo yo un joven estudiante en el Instituto Bíblico, solía haber conferencias de cuando en cuando. En uno de los años que estaba yo ahí, se invitó a un predicador. Vino ese predicador, era un pastor de una iglesia de la Ciudad de México, vino y dio unas conferencias bíblicas. Yo quedé impresionado por la forma en que él predicó. Era buenísimo para mí. Era interesante, era bíblico, era elocuente, era joven, tenía carisma. Yo no había oído un predicador como él. Y quedé muy edificado y muy impresionado por la forma que él predicaba. Un predicador bautista en ese tiempo. Para mi sorpresa, cuando se acabó una de las conferencias, ya pues, se acababa la actividad, ya nos íbamos a las otras actividades. Y yo estaba platicando con uno de mis compañeros y yo le decía, ¿qué piensas tú del predicador? Y me dijo, no me gusta para nada. No me gusta cómo predica. De verdad, ¿por qué no te gusta? Y me empezó a dar sus razones. Y descubrí una cosa interesante. Que para algunos, ciertos maestros son muy buenos y ese mismo maestro, por algunas de esas mismas razones, para otros, es muy malo. Y como dice un refrán, en gusto se rompen géneros. Hay para todos los gustos, ¿verdad? Y esta ilustración nos sirve de introducción porque vamos a comenzar a leer un pasaje de la Escritura donde ese va a ser motivo de problemas en una iglesia. La preferencia que tenían los creyentes por unos maestros y otros creyentes por otros maestros y se empezó a hacer rivalidades. Y hasta las cosas buenas pueden ser motivo de división en una iglesia. ¿Cómo cuál? Como los maestros y los estilos en que ellos enseñan y que ellos dirigen. Y bueno, hoy vamos a aprender de la importancia de no caer en esa trampa. Vamos a leer hoy en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17 en nuestras Biblias. Este pasaje nos va a servir de base y vamos a avanzar tanto como el tiempo me lo permita. Así que voy a comenzar a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Primera de Corintios 1, donde nos quedamos en la última enseñanza. En la última enseñanza aprendimos acerca de la oración. Los que estuvieron presentes recordarán cómo Pablo oró por ellos. Específicamente dio gracias por lo que Dios hizo por ellos y por lo que Dios iba a hacer por ellos, ¿verdad? Y por la fidelidad de Dios. Ahora, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, él comienza a confrontar varios problemas detectados en la iglesia de los Corintios. Ya expliqué en enseñanzas anteriores que la carta de 16 capítulos se divide en dos grandes secciones. Los capítulos 1 al 6, Pablo va a corregir algunos problemas y luego de los capítulos 7 hasta el 16 va a contestar algunas preguntas. ¿Ok? Aquí vamos a comenzar a ver la corrección de Pablo al primer problema y es el problema de las divisiones en la iglesia de Corinto. Vamos a leer entonces 1 de Corintios 1, 10 al 17. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo de Apolos, otro, yo de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien, En este pasaje, la idea central está en el versículo 10. Y básicamente es una orden repetida dos veces. Una de manera afirmativa y otra de manera negativa, pero la orden es una sola. Observen en el versículo 10, dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Aunque Pablo no la presenta como orden, la presenta como un ruego. ¿Observaron eso? No les dice, les ordeno, les dice, les ruego. Pero el punto es, la unidad es importante para Pablo, y no solo para Pablo, para Dios, porque él está hablando como un delegado plenipotenciario de Jesucristo, es decir, como un apóstol con toda autoridad. Así que vamos a aprender hoy, en la enseñanza que tenemos aquí delante nuestro, el ruego de Pablo por la unidad. El título que yo le di a esta enseñanza es Cuidado con las divisiones. Cuidado con las divisiones sutiles en la iglesia. Y el punto es corregir las divisiones para guardar la unidad. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver con detalle el ruego de Pablo en pro de la unidad en el versículo 10. Después vamos a ver en el versículo 11 la razón principal para este ruego. Y luego en los versículos 13 al 17, las maneras en que él quiere corregir ese problema de las divisiones. Tres puntos en esta enseñanza. Vamos a avanzar hasta donde el tiempo lo permita. Empezamos con el versículo 10. Vamos a analizar el ruego de Pablo. Vuelvo a leer, dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Aquí hay varias observaciones que quiero hacer con base en este versículo. La primera ya la mencioné, Pablo pudiendo dar órdenes, les presenta un ruego. ¿Cuál es la diferencia entre una orden y un ruego? Que el ruego apela más al corazón, a la voluntad de ellos, no a la obligación. ¿Podía Pablo haber ordenado esto? Claro que sí, tenía la autoridad, pero decide no usar la autoridad, prefiere presentarlo como un ruego. Es decir, en lugar de exigírselos, como quien dice, les pide un favor, ¿verdad? Les habla al corazón, no solo a la voluntad, les habla al corazón, él está apelando a los sentimientos de ellos. Yo les ruego esto, con cariño. Es como un padre que tiene hijos y en lugar de decirle a su hijo una orden, le pide un favor. ¿Entienden? ¿Has tú tenido a alguien en tu vida por autoridad, pero esa persona, en lugar de ejercer esa autoridad, es tan amable que te pide las cosas como si fuera un favor? Es fácil pasar por alto eso. Pero esto no es señal de debilidad. Eso es señal de amor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Señal de respeto y de gran aprecio. Yo tuve un trabajo donde tuve yo una persona que estaba en autoridad mía y trabajé varios años en ese empleo. Y este hombre tenía un liderazgo tan bonito. Él tenía toda la autoridad para sancionarnos y para hablarnos y darnos órdenes fuertes, y casi nunca la usaba. Era tan amable, era tan gentil y siempre pedía las cosas con tal amabilidad y no era cristiano. Es una de las personas que yo más llegué a apreciar en ese trabajo. Y en ese trabajo había muchos cristianos, pero él lo superaba por su amabilidad, por la forma en que él pedía las cosas. Yo siendo líder cristiano, ya en ese tiempo aprendí tanto de él, de cómo ejercer liderazgo, que yo miraba esa virtud de Cristo en una persona que no era cristiana. Y en los que eran cristianos, el jefe de él era cristiano y no tenía esa virtud. Tenía más bien muchos defectos en cuanto a esa virtud. Cuando tú ejerces autoridad, ¿ejercitas demasiado la autoridad o la balanceas? La balanceas siendo amable, pidiendo las cosas por favor. A todos nos cuesta, pero debemos intentarlo. Yo como pastor he aprendido que la mayoría de los hermanos responden a la amabilidad. Yo rara vez tengo que exigirle a la gente cosas, porque son muy amables y responden. No me intimido cuando tengo que usar la autoridad, pero no lo necesito porque creo que la mayoría de las personas responden a la amabilidad. Si tú lidias con eso, puedes intentarlo. Bueno, ahí está la primera observación, un ruego. Segunda observación. Antes de entrar ahí a la segunda frase, él dice, claramente, él va a decir que entre los corintios había divisiones. El problema es identificado claramente. ¿Lo observaron? ¿Cuál es la palabra que usa el texto? Que no haya divisiones entre ustedes, dependiendo de la Biblia que usted use. La palabra divisiones significa, es la palabra cisma. Y es la palabra que se usaba en los tiempos de Pablo para hablar de las roturas en la ropa o las rasgaduras. Él está usando esta figura como si el cuerpo de Cristo fuera un vestido y entre ellos estaban arrancando pedazos de la ropa. La manga por acá y la otra manga por allá. Hace poco vi a una persona, a unos jóvenes que se estaban llevando y uno de ellos le agarró, uno estaba, no sé qué estaba haciendo, pagando algo, y llegó el otro y le agarró el bolsillo de atrás del pantalón de mezclilla y le jaló y se lo rasgó y lo desnudó, lo semidesnudó ahí delante de la gente. Dije, ¿pero cómo hacen eso? Esa es la idea que Pablo está usando de lo que está pasando entre ellos. Que no haya entre ustedes esas rasgaduras espirituales en la iglesia. Yo me acuerdo cuando era chico, una vez me bajaron los pantalones delante de las chicas en la escuela. Era día de educación física y ya ven cómo es la raza, ¿no? Llegó por atrás y ¡zas! Y claro, todas las muchachas cayeron ahí, desmayadas, ¿no? Pero de risa. ¿Verdad? Que es una vergüenza eso, ¿verdad? Es una vergüenza. Es una humillación y eso es lo que Pablo está tratando de presentarles. Lo que están haciendo es una vergüenza, es una humillación, espiritualmente hablando. Esas divisiones que hay en ustedes. En lugar de que haya divisiones, dice enseguida, ustedes deben estar enteramente unidos. La palabra que usa para esas dos palabras, enteramente unidos, es una sola palabra en griego y significa bien ajustados. Es decir, es lo contrario a divisiones. Es decir, en lugar de que estén rasgando el cuerpo de Cristo, deben mantenerlo bien unido, ¿verdad? Por eso tradujeron ahí, enteramente unidos. ¿Y por qué deben hacerlo? Ahora sí es la segunda frase del versículo. Dice, ¿por qué deben hacerlo? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién deben de guardar la unidad los cristianos? No es porque no haya razones humanas, es por el amor a Jesucristo. ¿Me entienden? De verdad, hermanos, todo este pasaje está centrado en Jesucristo, como vamos a ir viendo. Si hay una sola cosa que yo pudiera pedirle a Dios que me concediera en mi iglesia, si yo tuviera que morir, o me tuviera que ir a otro lado que Dios me mandara, y la iglesia no hubiera sido capaz de recordar todas las enseñanzas que yo les di, y solo pudieran recordar una cosa, que Dios me concediera, eso es lo que yo le pediría a Dios. Yo nomás le pediría a Dios que cada uno de los hermanos a los que yo serví por tanto tiempo recordara y nunca olvidara que deben de hacerlo todo por amor a Jesucristo, y no por amor a alguien más. Es por Jesucristo, es por el nombre de Jesucristo que se deben hacer las cosas. Por nadie más. Y eso es lo que Pablo comienza diciendo aquí. Ya habíamos visto en la oración Y en la salutación, ya cuántas veces Pablo ha mencionado a Jesucristo antes. O sea, desde el principio, él pone a Cristo en el centro de atención. ¿Ok? Bueno, seguimos. Luego dice él, la siguiente observación es, Pablo apela a que ellos empiecen a pensar en pro de la unidad en tres áreas diferentes. La Biblia de las Américas no traduce con la precisión que Reina Valera probablemente tradujo mejor en esta ocasión. ¿Alguien tiene Reina Valera en el versículo 10? Ok, ¿cómo dice? A ver, alguien que lea fuerte y claro. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahí está. En primer lugar, gracias. La primera forma en que él quiere que se manifieste la unidad es en la forma en que están hablando. Aquí en la Biblia de las Américas tradujeron que se pongan de acuerdo. Que todos se pongan de acuerdo. Pero el texto griego literalmente dice que hablen la misma cosa. En la forma de hablar. Hermanos, la forma de hablar debe estar orientada a la unidad y no a la división. Pero también la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así que la primera área que él menciona en donde se debe manifestar la unidad es en la forma de hablar de ellos. Y eso va a quedar más claro porque en el versículo 12 dice, cada uno de ustedes dice. Entonces, ¿en dónde se notaba la división? En la forma en que hablaban, en lo que decían, ¿verdad? Luego, segunda área donde él quiere que se manifieste la unidad. Regresando al versículo 10. ¿Puedes continuar, María? Todos en una misma cosa. Ajá. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí están las otras dos. Además de que se manifiesta la unidad en la forma en que hablamos, debemos ir más adentro. Aquí la Reina Valera vuelve a traducir mejor que la Biblia de las Américas, dice, en una misma mente. Y obviamente se refiere a lo que tiene que ver con los pensamientos, en la manera de pensar. En la manera de pensar, y luego dice, y en un mismo parecer, dicen las dos versiones. Eso de el mismo parecer es una palabra griega que se va a volver a usar aquí en Primera de Corintios. Otras dos veces en Primera de Corintios 7 se va a usar dos veces en el versículo 25 y en el versículo 40 y en esas ocasiones se tradujo opinión. Y en Segunda de Corintios 8:10 se vuelve a usar la misma palabra griega y se vuelve a traducir opinión. Esta palabra griega se usa en Apocalipsis capítulo 17 dos veces más, en el versículo 13 y 17, y ahí se tradujo propósito. Y la idea es que Pablo quiere que ellos demuestren su unidad en la forma en que ellos hablan, en la manera en que ellos piensan y en los propósitos o convicciones que ellos persiguen. Por eso tradujeron en un mismo propósito. Creo que leíste tú, ¿verdad? ¿Cómo dice? Parecer. Muy bien. ¿De qué parecer o de qué manera de pensar está hablando Pablo? Bueno, lo va a decir en los versículos 13 al 17. Y yo se los adelanto. Él quiere que la manera de pensar, la manera de hablar y las convicciones de ellos, todo orbite alrededor de Jesucristo y no alrededor de los líderes de la iglesia. Que todo gire y que ellos piensen y que su mente sea cristocéntrica, que su ideal sea glorificar a Jesucristo y no los líderes que Jesucristo ha puesto. Mucho menos a los que ni siquiera son cristianos. ¿Me explico? Él desde el principio va a enfatizar eso. Pero bueno, aquí no nos lo ha dejado de saber todavía. Lo va a revelar ahorita en los próximos versículos. Pero aquí vamos a hacer entonces resumen del primer versículo. Pablo presenta un ruego claro y directo. Basta de estar dividiéndose, procuren unificarse en la misma manera de pensar, de hablar y de hacerse propósitos y convicciones. Ahora, la razón ya la mencionó, la va a volver a enfatizar. Vamos al segundo punto. La razón en el versículo 11 por la que Pablo da este ruego es porque él ya se enteró que se están dividiendo. Ya le pasaron el reporte. No el chisme, el reporte. ¿Y cómo sabemos que no es el chisme? Porque la persona que pasó el reporte dio su nombre y Pablo les va a dar el nombre quien le dio el reporte. O sea que no es chisme, para que no piensen que no. Me dijo claramente quién me dijo. Y ahí está en el versículo 11. ¿Alguien quiere leerlo? El 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gracias. Así que él dice, no es rumor, está confirmado, me lo dijo una fuente primaria, o sea, me dijo alguien que ustedes conocen y que los conoce a ustedes. Ahora, nosotros que somos ya lectores del siglo XXI, ni sabemos quién es Cloé, ni cómo se dio cuenta, ¿verdad? Cloé es una mujer cristiana, ¿ok? Cloé es una mujer cristiana y no están seguros los estudiosos si ella vivía en Éfeso, donde está Pablo ahorita escribiendo la carta, o si ella vivía en Corinto, pero lo que sí se sabe es que ella tuvo acceso a las dos ciudades. Probablemente era comerciante o por alguna razón viajaba de Corinto a Éfeso y probablemente ella misma estuvo en la iglesia y ella se dio cuenta. Y entonces ella dice, esto es muy grave lo que está pasando en esta iglesia. O sea que ella era una cristiana madura, porque ella se dio cuenta de que eso que estaba pasando no era correcto y se lo reportó al que tenía la autoridad para solucionarlo y no a los otros. ¿Entienden? Esa es una diferencia entre chismear y no chismear. El chisme destruye, porque el chisme acude a una persona que no tiene la capacidad para agregar a la solución, pero sí puede agrandar el problema. Mientras que cuando vamos a una persona que sí tiene la capacidad para agregar a la solución, no estamos chismeando, estamos facilitando la solución. Por ejemplo, cuando un hijo está haciendo algo malo y uno de sus hermanos se da cuenta, el hijo va con su papá y le dice, mira lo que está haciendo Luis. Eso no es chismear. Eso es aportar a la solución. Claro que sus hermanos no lo van a ver así, van a decir, chismoso, pone dedo, bocón, chillón, o no sé cómo le digan, ¿verdad? Pero eso no es chismear, porque acudió con la persona que tiene poder para solucionarlo. En cambio, si en lugar de ir con sus papás, va con los de la escuela, con los de la iglesia, pues ahí no pueden atraer solución, solo destruye la reputación y la confianza. ¿Entienden? Y lo mismo ocurre en cualquier esfera de autoridad, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. Si tú le dices a tu hermano, no te va a hacer caso, ¿y tú qué? No te metas. Entonces vas a la persona que tiene poder para agregar solución. Y aquí es lo que hace Cloé. No va ella. Ella le manda mensajeros. Porque dice, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Es muy probable que se refiera a los esclavos de Cloé o a los hijos de Cloé. O sea que esta es una mujer que tiene, no sabemos, no dice nombre de hombre. Tal vez era la única creyente o era viuda. No se sabe, es un misterio eso. Pero ella dice, ¿sabes que esto es tan grave? Pablo lo tiene que saber. Vete, ve y dile lo que está pasando, lo que viste. Ve y dile a Pablo. Y le dices que te dije yo. Y él puede decir mi nombre. O sea, yo lo vi. No me lo contaron, yo lo vi. Y está mal. Yo les dije, probablemente ya les dijo algo, pero no le hicieron caso. ¿Entienden lo que digo? Por eso ella apela a Pablo. Así que ustedes ya saben lo que pueden hacer cuando ustedes atestiguen un problema y la persona no les permite a ustedes contribuir a la solución. No se tienen que quedar callados de cómplices. Tienen todo el derecho de apelar a la siguiente persona en la línea de autoridad que Dios haya establecido. De hecho, ustedes se indignan cuando se dan cuenta que uno de sus hijos anda haciendo lo malo y los otros se quedaron callados cuando sabían, ¿verdad? Todos entendemos esa dinámica. Bueno, entonces, ahí está diciendo, el reporte es fidedigno. No es un chisme, es verdad lo que está pasando ahí. ¿Correcto? Y ahora Pablo usa una palabra nueva, ya no llama, ya no dice divisiones. ¿Cuál es la palabra que usó? Contiendas, dice la Reina Valera y la Biblia de las Américas, discusiones. Y literalmente esa palabra significa eso, contiendas, como dice Reina Valera, pleitos. O sea que se imaginan, tal vez llegó la hermana Chloe a la reunión de la iglesia y empezó una discusión ahí. Empezó una discusión agria y fea, ¿verdad? Ok, entonces, otra cosa que observamos aquí ahora en el versículo 12. ¿Alguien quiere leer el versículo 12? Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Aquí se nos revela el motivo de las discusiones o de los pleitos. ¿Cuál era el motivo? Los líderes cristianos, ¿verdad? No era, no, pues tú le vas a tal equipo de fútbol y yo le voy al otro. O no, ustedes son salvadoreños y nosotros mexicanos. No, no, no es nada de eso. Es algo cristiano. El motivo de la diferencia, ¿entienden? Es algo bueno. Es bueno que haya líderes en la iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad? Es bueno que haya líderes con dones sobresalientes, con carisma, ¿o no? Lo malo es hacer eso un motivo de división. ¿Están entendiendo lo que decimos? Eso es lo malo. Entonces, se hicieron como partidos. A ver, los florianitas por acá. A ver, los alvaritas por acá. A ver, los vasquecitas por acá. No, no, no, a mí me gusta cuando el hermano Martín, no, ese sí. A mí me gusta cuando el hermano Luis Álvarez, ese sí. No, a mí me gusta cuando el pastor Luis, ese sí. No, no, no, no, no. Y empezaron a hacerse las rivalidades. Empezaron a hacerse las discusiones. Y entonces, una cosa triste que dice el versículo 12, la primera frase. A ver, ¿qué dice la primera frase? Obsérvenla. ¿Qué más? Quiero decir que cada uno de vosotros. Que cada uno. ¿Qué está diciendo con esto? Esto es un problema generalizado, ¿verdad? Un problema generalizado. Imagínense que estamos en medio de la reunión y decimos, hermano, va a haber tiempo de oración. Hagamos grupos de oración. Y entonces alguien dice, acá los de Pablo. Acá los que oran bien. A ver, acá. Dice, no, no, no, no, a ver, acá los de Apolos. Acá los de Apolos, los que traen unción. A ver, a ver. O sea, ahora ya se dividió la iglesia con esos comentarios, ¿me entienden? No, no, acá los del primer papa, los de Pedro, a ver. ¿Cuál primer papa? Ni qué nada, ¿verdad? Y se empieza, ¿entienden? Esos tipos de comentarios dividen. Dividen. ¿Quieren que sus oraciones sean respondidas? Vénganse para acá. No, no, no, no, ¿qué? No. Y esto empieza a haber rivalidades. Aquí también ya vemos sutilmente un problema que Pablo está ya insinuando. No sé si observaron. Unos dicen, ¿yo soy de qué? ¿Cuáles son los líderes que estaban siendo los partidos? Pablo. ¿Apolos? Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Es el apóstol Pedro. ¿Ok? Y otros de Cristo. ¿Ok? Entonces, los que estaban a favor de Cristo tenían razón, pero en lo que no tenían razón es que se dividían por Cristo. ¿Me entienden? También se dividían. Si nosotros somos de Cristo, no, no, no, acá, el Señor, a ver, acá, vénganse para acá, no vayan para allá. Pues también estaban siendo parte, en lugar de decir, no, hermanos, todos, no. Cayeron en la trampa por el nombre correcto. Y eso es común, ¿eh? Hoy en día ha habido un despertamiento de iglesias de sana doctrina. ¿Se han dado cuenta? Pero ahora muchos de sana doctrina están cayendo en este error. Hablan con desprecio de los que todavía no están completamente informados. ¿Han notado eso? Eso también hay que tener cuidado. Y luego, sutilmente, ¿qué nos está insinuando Pablo aquí? Que algunos lo menospreciaban, ¿o no? Algunos lo menospreciaban. Pablo, ay no, guácala. Él fundó esa iglesia. Bueno, Dios a través de su ministerio. Y aquí ya empieza él a decir que él sabe de esto. Hermanos, y aquí por cuestión de tiempo nos vamos a detener haciendo una última pregunta. ¿Permite usted que su admiración por los dones de algún líder reduzca su aprecio por nuestro Señor Jesucristo? ¿Permite usted que la admiración que tiene por el carisma de algún maestro cristiano fragmente la unidad en la iglesia? No, Paul Washer, ese sí, Paul Washer. No, John MacArthur. No, Sujel Michelén. No, Chuy Olivares. Y cada quien empieza ahí a declararse fan de X o Y. ¿Han visto eso? ¿Verdad? ¿Ya viste cuántos suscriptores tiene? ¿Ya viste cuántos likes le dan? Eso ahora ha sido un motivo de conversaciones y de rivalidades entre muchos. ¿Verdad? ¿Siento más orgullo de pertenecer o de ser identificado con un líder cristiano que con Cristo mismo? Y aquí yo quiero decirles como pastor que yo les agradezco mucho el respaldo que ustedes me dan como hermano en la fe y como maestro. Pero no se confundan. Además, no crean que soy iluso. Yo sé que mi estilo le podrá gustar y edificar a muchos, pero también habrá algunos que les cae mal. Así que no crean que soy nuevo yo en esto. Tampoco les conviene recomendarme siempre porque algún día se topan con alguien que le caigo mal y en lugar de caer en gracia, caen en desgracia. ¿Me entienden? Así como aquel predicador que yo estaba bien entusiasmado de escuchar y voy con mi cuate y le digo, ¿qué opinas? Y dice, no, hombre, ese no, a mí no me gusta. Y se me cae ahí la emoción, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué esperaba, no? Algunos de ustedes son fans y otros hermanos son fans míos, son más fans míos que yo. Yo no soy tan fan mío, hermanos. Yo quisiera que todos fuéramos seguidores incondicionales de nuestro Señor Jesucristo y que apreciemos que es Cristo el que da los líderes. Que si alguno de ustedes siente mucha edificación escuchando tal o cual maestro de la Biblia, qué bueno. Pero no se deslumbren por los dones o por el carisma o el conocimiento de ellos. Solo agradezcan a Dios que da dones. Pero así como da dones, el Señor los puede quitar, ¿no? El día de mañana Dios no permita, me pasa algo, me quedo mudo, lo que sea, se les cae el idolito. ¿Verdad? Digo, Dios no permita. La verdad es que hoy en día hay muchos idolitos nuevos. Hay unos que idolatran a Chuy Olivares, a Armando Alducin, a Sujel Michelén, a Miguel Núñez, a Paul Washer, a John MacArthur, o hay de aquel que contradiga lo que alguno de ellos digan, porque casi casi hereje, ¿verdad? ¿Pero qué somos nosotros? Nosotros somos solamente uno más del ejército de Dios. Cada quien sus dones. Entonces, pues ahí nos vamos a quedar por ahora. En la próxima seguiremos viendo los versículos 13 en delante. Pero como dije yo al principio, con eso termino. Hermanos, si algún día yo me fuera por alguna razón y ustedes recordaran solamente una cosa, yo le pediría a Dios que recuerden que Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Cristo sabe cuidar su iglesia. Los maestros van y vienen, pero el Señor es el importante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a responder a Dios con lo que acabamos de leer. Vamos a responder en oración y voy a hacer una oración para cerrar y luego se va a abrir un tiempo breve de oraciones por cualquier petición que ustedes tengan. La pueden presentar directamente a Dios y los demás apoyamos para ya no repetir dos veces lo mismo. ¿Ok? Oremos. Padre, damos gracias por el testimonio que nos diste a través del apóstol Pablo de cómo la iglesia puede dividirse por cosas buenas, por buenos motivos, hasta por la buena enseñanza y por los buenos maestros. Damos gracias por cada hombre y mujer de Dios que tú has levantado en tu iglesia en cada generación y en cada lugar y en cada región y en cada época y en cada iglesia, porque solamente eso es prueba de tu cuidado por la iglesia. Pero al fin de cuentas es nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, el que alimenta a su rebaño. Si cada uno de nosotros sintiera más devoción por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra directamente, la iglesia no caería en estas divisiones. Oramos por un espíritu de unidad en la iglesia, porque hay muchos hermanos que no comparten doctrinas secundarias con nosotros, que son buenos hermanos. Oramos para que todos esos hermanos que gozan de popularidad o de fama contribuyan a la unidad y a la exaltación de Jesucristo y que nos sirva esto de prueba a nosotros para saber quién es un buen maestro de Dios. El que exalte a Jesucristo y se minimice. Y el que no lo haga, entonces así se sepa quién es quién. Señor, gracias por esta exhortación que recibimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.